sono ombre, io sono ombre, io sono ombre. Ti vi sembrano amor y odio para empezar los sueños. La mierda solo me queda desobedecer, desobedecer. Siento fácil por mis opiniones para entender su realidad. Dios, patria y leyes, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si lo que interesa es dominar, cerrar su volante podría estar. Que si mañana lo peor no esté tan mal, haciendo esta rutina criminal. Si lo que interesa es dominar, cerrar su volante podría estar. Que si mañana lo peor no esté tan mal, cerrar su volante podría estar. Cerrar su volante podría estar. Cerrar su moral me podría estar. Cerrar tu moral te morirá esta. Cerrar tu moral te morirá esta. Cerrar su moral te morirá esta. Me pierdo España, te escucha Dios. Me lo grabaron en la memoria. Me lo ocultaron, me lo impusieron. Me confundí, me confundí, me confundí, me confundí. Hoy he sentido y mi corazón late al ritmo de una bomba. Huye por ti. Pienso estallar, reventaré y hasta muerto reflejo de ti. Reflejos de ti. Reflejos de ti. Reflejos, reflejos de ti, de ti, de ti, de ti.